Cuarentena, día 23. Este programa está grabado, como lo veníamos haciendo desde el 21 de marzo. No tenemos información de último momento, pero aportamos nuestro análisis y nuestra mirada crítica y solidaria. Conductores, columnistas y productores trabajamos desde nuestras casas, como corresponde a la cuarentena. Como comunicadores, vamos buscando hacer nuestro humilde aporte de otro modo y puertas adentro, porque entendemos que cuidándonos, cuidamos al otro. Y como venimos diciendo desde el principio de la crisis mundial, nadie se salva solo. La mejor y más efectiva manera de enfrentar esta pandemia es con solidaridad. Así comienza entonces nuestro Desde la Gente en el día 23 del aislamiento social obligatorio. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa de la economía solidaria. En el comentario editorial de hoy, quiero compartir con ustedes una muy interesante y oportuna nota publicada en Página 12 el pasado jueves 9 de abril, que lleva por título Coronavirus, la autogestión se arremanga para hacer barbijos, y como volanta dice Iniciativa de la Economía Popular. Dice en el copete que el mercado encontró en los barbijos un nuevo nicho para hacer ganancias extraordinarias. Para combatir el abuso, ya hay cooperativas que los fabrican para el uso en la calle y algunas que están trabajando para el sistema de salud público con certificación de la ANMAT. La nota está firmada por la periodista Laura Vales y comienza diciendo que conseguir un barbijo ya era bastante difícil hace un mes, cuando la Organización Mundial de la Salud desalentaba su uso masivo para prevenir la transmisión del coronavirus. Esta semana, con la recomendación oficial de utilizarlos en la calle, encontrar uno es imposible. El desabastecimiento y el aumento de los precios, un barbijo pasó de venderse a 10 pesos antes a 50 u 80 pesos por unidad, se impusieron sobre este insumo estratégico en tiempos de la pandemia y convertido por empresas e importadores en el nuevo bien con márgenes de extraordinarias ganancias. En esta situación, cooperativas textiles y empresas recuperadas están confeccionando barbijos y otros insumos sanitarios como camisolines para abastecer a los hospitales, por ejemplo. Fabrican varios tipos de barbijos, desde los que por sus materiales son de uso médico y también los de utilización comunitaria. En la Argentina, dice más adelante la nota, eran productos en gran medida importados, que antes del coronavirus llegaban a bajo costo y que directamente dejaron de llegar. Nosotros nos propusimos hacerlos de manera seria, hacer un producto hospitalario, porque vimos que enseguida todo el mundo se puso a comprar y aparecieron muchos vivos. Hasta nos llamó un pastor evangélico que quería comprar 5 millones de barbijos, contó a Página 12 Joaquín Fernández Sancha de la Red Textil Cooperativa. La red trabaja con la idea de abastecer a la urgencia del Estado. Es proveedora del Ministerio de Salud bonaerense y de la Gobernación de Salta. También, dicen, tenemos que llegar a producir 18.000 barbijos por día. En La Plata estamos trabajando desde el jueves de la semana pasada. Vamos sumando cooperativas en La Matanza y otros lugares del conurbano. Bajo el subtítulo de certificados, la nota comenta que la elaboración de barbijos sanitarios implicó a la red textil capacitarse en el uso de los insumos y en el diseño de las prendas. Para su producción, pidieron asesoramiento a los técnicos del INTI y pasaron por el proceso de controles de calidad. Sus barbijos y batas son hechos con telas certificadas. Luego de terminados, los productos también pasaron por el proceso de certificación de la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Hay fábricas de telas que ya están autorizadas. La misma ANMAT nos orientó sobre cuáles son las aprobadas. Los vimos trabajar rápido y a la vez seriamente porque hay que llegar al abastecimiento, sostiene la nota. La importación de ropa descartable dejó su marca en la industria textil nacional, donde faltan las máquinas de costura por termofusión, un mecanismo más rápido que la costura tradicional. Para resolverlo hubo una ronda de consultas con las universidades nacionales, entre ellas la Universidad de Quilmes y la de Lanús. Por ejemplo, en la cooperativa 8 de enero, ex Sportex, empresa recuperada que durante años fue fabricante de la ropa deportiva para Adidas y Nike, los trabajadores están haciendo barbijos de uso comunitario, es decir, con telas que no son quirúrgicas como la friselina. Fernando Castillo, presidente de la cooperativa, aborda el gran tema de las próximas semanas: cómo volver al trabajo sin enfermarse. En el caso de esta cooperativa, los trabajadores que tenían que usar el transporte público decidieron quedarse a dormir en la fábrica para no exponerse. Viajan solo los compañeros que pueden trasladarse en bicicleta, dice Castillo. A los mayores de 60 les pidieron que no fueran a trabajar y respetaron la decisión de cuidarse de otros integrantes. En síntesis, están produciendo, coordinados por otra empresa recuperada, PharmaCoop, más conocida la ex Rux Osefa, que el año pasado se convirtió en el primer caso de un laboratorio recuperado. Sentimos que teníamos que ponernos con el abastecimiento de barbijos porque hay mucha gente que se la está jugando, poniéndole el pecho a la pandemia para ayudar a otros, apuntó Castillo. Esta es tan solo, agregamos nosotros a esta nota de página 12, alguna de las experiencias solidarias que en estos momentos tan difíciles ponen de manifiesto la voluntad de mucha gente de dar la mano, de ponerse a trabajar en función de dar respuestas satisfactorias, efectivas, oportunas ante necesidades manifiestas de toda la sociedad argentina. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, les damos una cordialísima bienvenida. Mientras dura la cuarentena, seguimos en comunicación con ustedes. Como decía Mariana al comienzo del programa, lo hacemos en forma grabada, a distancia, respetando, por supuesto, las normas que establecen el aislamiento social obligatorio y preventivo. Estamos transitando el 11º año consecutivo desde la gente con Mariana Ansorena y quien les habla, Edgardo Form. Y como siempre, el programa de hoy está cargadísimo, así que vamos a las cosas porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. A lo largo del programa habrá recomendaciones varias para hacer en tiempos de cuarentena y un minucioso análisis de la pandemia a cargo del doctor Ricardo López, que es presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, FAES. Hablaremos también de infodemia, esa otra pandemia que circula con informaciones falsas. En el programa de hoy vamos a escuchar la música que hacen los artistas argentinos en las condiciones de encierro por la cuarentena. Estará presente el Bauen y las cooperativas de trabajo que reclaman ser atendidas y consideradas unidades productivas, como las pymes. Hablaremos también del Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP, la primera institución universitaria del país proveniente y abocada al campo de la economía social y solidaria y el cooperativismo. En estos días está por dar comienzo a sus cursos a distancia y en la columna de géneros de hoy nos metemos con una iniciativa de la Cooperativa de Mujeres Textil Manos Latinas. En su columna de hoy, nuestra compañera Ana Grondona sostiene que hay que comenzar a pensar cómo serán los tiempos de la post-pandemia. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la aplicación ESAP y el Centro Cultural de la Cooperación sistematizaron un listado con las cooperativas y las entidades del comercio justo para que todos y todas podamos acceder más fácilmente a ellas, y sobre el final del programa le vamos a dar estos valiosos datos. Y vamos ya al informe que nos acerca Silvia Porritelli sobre la Cooperativa de Trabajo de Consultoría Integral Innovar de la ciudad de Junín, que está trabajando junto a la Escuela de Tecnología de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires en un sistema automático de accionamiento de respiradores ambulatorios. Preste especial atención. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. En la actual coyuntura de crisis sanitaria y económica que provoca la pandemia del COVID-19, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, implementó un relevamiento para registrar a cooperativas y a mutuales cuya producción sirva para prevenir el contagio o mitigar las consecuencias del virus. La propuesta está destinada a aquellas organizaciones que puedan proveer productos e insumos médicos, artículos de limpieza, alimentos, servicios como de hotelería, asistencia médica domiciliaria, farmacias, servicios de delivery, de alimentos, de artículos de higiene, logística y transporte, entre otros. Y según el organismo nacional, son más de 500 las cooperativas y mutuales que se registraron solidariamente para la fabricación de insumos médicos vitales y de este modo contrarrestar el desabastecimiento. Como en las emisiones anteriores, volvemos a contar una de esas iniciativas solidarias. Hoy vamos a conocer la propuesta de la Cooperativa de Trabajo Consultoría Integral Innovar, de la ciudad de Junín, que junto a la Escuela de Tecnología de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, la UNOVA, está trabajando en un sistema automático de accionamiento de respiradores ambulatorios. Estos dispositivos son esenciales para tratar a los pacientes en estado crítico afectados por el coronavirus. Pero mejor escuchemos a Néstor Tudisco, síndico y coordinador del área de producción de la Cooperativa Innovar. Con toda la emergencia sanitaria que ya sabemos todos, nosotros nos pusimos a disposición de lo que es municipalidad, también hablamos con Desarrollo Social de Nación acá con la encargada Paola Rizzo, y ella nos hizo un nexo con el INAE. Ahí hablamos con Adriana Peralta, el INAE a todas las cooperativas que le estaba mandando todas las necesidades que tiene el gobierno y las posibilidades que teníamos cada cooperativa. Bueno, nosotros dentro de todas esas necesidades que había, vimos lo del respirador, vimos, bueno, nos anotamos en otras cosas, como si necesitaban mano de obra en construcción o en herrería, metalmecánica, todo lo que hacemos, y vimos la parte de respiradores. Nosotros el año pasado habíamos firmado un convenio con la Universidad de Junín, con la UNOVA. Entonces llamé a la parte de laboratorio de mecánica, hablé ahí con uno de los profes, Jorge Zambiti, y bueno, nos pusimos a trabajar en conjunto. Nos anotamos y bueno, creo que hoy, entre hoy y mañana, queda terminado. Como bien dijo recién el síndico de la Cooperativa Innovar, los técnicos de la entidad, junto a docentes y alumnos del laboratorio de mecánica de la UNOVA, están realizando las pruebas finales. Y una vez concluido el sistema de automatización, los aparatos serán puestos a disposición de hospitales, clínicas y centros de salud que lo requieran. Lo que estamos haciendo es adaptando un sistema automático de accionamiento de respirador ambulatorio. Que el respirador ambulatorio es el denominado AMBUS. Y que, viste, va en la ambulancia y el médico lo va asistiendo, o en un traslado y eso. Bueno, lo que hacemos es adaptando un sistema automático que accione al respirador ambulatorio. No es un respirador concretamente, pero trabaja como el respirador, digamos, en vez de ser manual, lo automatizamos. Además de esta iniciativa de automatización de respiradores manuales, la cooperativa juninense está cooperando con el montaje de la carpa sanitaria que está instalando el municipio para atender a los enfermos que provoca el virus. La entidad también colabora solidariamente en la cobertura de otras necesidades. Escuchemos nuevamente a Néstor Tudisco, síndico y coordinador del área de producción de la Cooperativa de Trabajo Innovar. Nosotros estamos haciendo 50 separadores tipo biombo de 2 metros por 1,80 de alto. Hicimos toda la estructura de hierro, la cooperativa le donó los hierros y la mano de obra. Hoy ya están listos para entregarlo y hay una lonera acá que le va a hacer un capuchón de una tela para que quede bien el separador. También, bueno, con la municipalidad hemos colaborado con la compra de alimentos y ahora estamos viendo posiblemente con el PAMI le vamos a arreglar algunas camas y silla de ruedas. Nosotros pensamos que así, viste, nosotros tenemos ese espíritu de en todo lo que podamos vamos a estar dentro de nuestras posibilidades, vamos a tratar de estar en donde lo necesiten. Y siempre colaborando entre todos. Esto, si no ponemos un granito de arena entre todos, va a ser más complicado. tenemos que estar todos unidos, si no... Ahora, como hacemos habitualmente en Desde la Gente, vamos a conocer un poco más sobre la historia y las realizaciones de la Cooperativa de Trabajo de Consultoría Integral Innovar, conformada en 2012 por un grupo de profesores y docentes de escuelas técnicas de la ciudad de Junín. Uno de los objetivos de la organización es promover procesos productivos con tecnología y mano de obra local. En el siguiente audio, el síndico de la cooperativa, Néstor Tudisco, explica algunas de las actividades que lleva adelante la entidad del noroeste bonaerense. Hacemos una plataforma levadiza que consiste en tres modelos para distintas alturas, para trabajar en el mantenimiento de estructura, de fábrica, para pintores, albañil y todo eso. Hacemos carros excederos, hacemos trailers para lancha, carritos de distintas medidas para el campo, hacemos una línea de cerco de metal para oveja y ovino y la parte de vaca también. Somos proveedor del Estado y nos presentamos a distintas licitaciones que salen públicas también. Hacemos cinguería con el plegado de la chapa, hacemos parrilla, plancheta, palita para ferretería. Integrada por trabajadores del rubro de la industria metalmecánica y de la construcción, la cooperativa Innovar efectúa trabajos de herrería, carpintería, carpintería de aluminio, soldadura, tornería y distintas tareas de construcción, como nos cuenta el constructor Néstor Tudisco. Y el servicio de construcción es bastante amplio, porque al hacer una vivienda ya en mano, bueno, abarca todos los oficios. También hacemos mantenimiento acá a un sindicato de empleo de comercio, que es uno de los más grandes, que trabajamos a la universidad acá de Junín también en tema de mantenimiento y, bueno, en licitaciones. La mayoría de los trabajos son por licitación y, bueno, en principio, viste cómo es la licitación. A veces te toca ganar y a veces perder, pero estamos continuamente con trabajo. El otro objetivo basal de Innovar es la formación de operarios calificados. En ese marco, la entidad participa de los programas sociales Envión y Autonomía Joven, que apuntan a la capacitación en oficios de jóvenes en situación de vulnerabilidad de la localidad. A través de los talleres que brinda la cooperativa, los jóvenes tienen su primer acercamiento a diversos oficios, adquieren conocimientos técnicos y reciben entrenamiento en cuestiones de seguridad. Además, se concientizan sobre las posibilidades que brinda la autogestión, el compromiso colectivo, la ayuda mutua y el esfuerzo compartido. Son chicos con bastantes problemas sociales que entran en ese programa y hay chicos que están bajo juez. Nosotros en varias clases tratamos de 2 horas de enseñarle lo que es el trabajo, un oficio. Son 6 clases por única vez. Se le enseña, nosotros tenemos ahí, armamos abertura de aluminio, la cinguería, bueno, todo, a soldar, cómo cortar. Hablamos primero de todas las medidas de seguridad a la hora de trabajar. Cuando termina eso, muchos chicos, el mismo programa que tienen ellos del gobierno, le da la facilidad de 4 horas por 6 meses seguir trabajando, en este caso en la cooperativa. Y la verdad que viste, son chicos muy vulnerables, pero también le faltan muchas oportunidades, le han faltado en su vida. Entonces, cuando se la da, viste, y la verdad que será por nuestro carácter o nuestro empeño y la dedicación que le ponemos que cada vez que hacemos las capacitaciones, los chicos la verdad que la reciben muy bien. Y bueno, la mayoría se quieren anotar en seguir trabajando. Asistir y asesorar a empresas y cooperativas en cuestiones técnicas y operativas, diagnóstico y análisis estructural de empresas y cooperativas para planeamientos estratégicos, colaborar en la innovación y el agregado de valor de procesos productivos, son otros de los servicios que ofrece el equipo de profesionales del área técnica de la cooperativa Innovar. Más allá de las dificultades que se fueron presentando a lo largo de su trayectoria, la entidad juninense continúa apostando al desarrollo local, a la capacitación de más trabajadores, a la generación de empleo y a la innovación permanente, como explica el síndico de la Cooperativa de Trabajo Innovar, Néstor Tudisco. Estamos parados ahora por este tema de quedarnos en casa, pero cuando se reactive esto estamos de vuelta en carrera. Y bueno, la cooperativa estamos entre los que más gente genera trabajo, directamente e indirectamente, por el consumo de material también que tenemos, los fletes y todo eso. si te pones a hacer un análisis bien finito, es bastante. La pinturería, la ferretería, los corralones, el fletero, todo. Cuando vos enumerás todo lo que va tocando que genera, es mucho. Y más allá de toda la crisis que hemos tenido, nosotros nunca hemos bajado los brazos y trabajando no hemos podido mantener. Han sido años difíciles y nosotros hemos estado de pie, pero siempre con mucho esfuerzo. Si quiere saber más sobre los productos y servicios que ofrece la Cooperativa de Trabajo de Consultoría Integral Innovar, ingrese a su portal de internet www.coopinnovar.com.ar. También se pueden ver las novedades en su página de Facebook, Cooperativa Innovar. Recuerde que lleva doble N. Desde la gente. Desde la gente. Hoy vamos a suministrarle lecturas o videos a los que se puede acceder de manera gratuita en la página web del Centro Cultural de la Cooperación. Uno de los ciclos que pueden verse lleva por nombre La Obra Maldita y tiene que ver con que casi todas, todos los grandes autores, sean músicos, dramaturgas, cineastas, compositores o escritores, que tienen su obra maldita. Dos son los capítulos subidos al canal del CCC Floreal TV. El primero gira en torno a El Círculo de Tiza Caucásico, de Bertolt Brecht, que tiene el testimonio del coordinador del Departamento de Teatro del Centro Cultural de la Cooperación, Manuel Santos Iñurrueta. El otro lleva el nombre de Flopa, Mansa, Minimal, y allí Mariano Ugarte analiza ese disco que, para el coordinador del Departamento de Música del CCC, es una obra que nos permite entrar por la música para analizar ese momento histórico. Florencia Flopa Alestani, Mariano Mansa de Saín y Ariel Minimal grabaron un único disco que cosechó múltiples elogios y se separó en 2004 a raíz de una pelea entre Minimal y de Saín. Si quiere ver estos capítulos, hay dos maneras de encontrarlos en la web. Uno es entrando en florealweb.tv o puede ingresar a centrocultural.coop. Una vez que ingresó, va a ver el anuncio La Obra Maldita. Clic ahí y a disfrutar este trabajo de floreal.tv. Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. El cementerio de Chichicastenango se muere de risa. Desde la gente. Desde la gente. Mil colores luce la muerte en las tumbas florecidas. Quizá los colores celebran el fin de la pesadilla terrestre, este mal sueño de mandones y mandados que la muerte acaba cuando de un manotazo nos desnuda y nos iguala. Decía Eduardo Galeano que este es un mundo violento y mentiroso, pero no podemos perder la esperanza y el entusiasmo por cambiarlo. Por estos días tan inéditos para el mundo y a pesar de la incertidumbre, o quizás hasta por eso mismo, hay que incentivar el deseo de cambiarlo. Totalmente, de raíz. En estos programas de estas semanas tan atravesadas por la pandemia, nos quedan afuera temas que son de nuestro interés en condiciones normales, pero no queremos dejar de recordar que este lunes se van a cumplir ya 5 años de esa ausencia tan presente desde que Eduardo Galeano nos dejó. Si decimos uruguayo, escritor, Las Venas Abiertas de América Latina, periodista, revista Crisis, Exilio y varios términos más, siempre nos vamos a quedar cortos. Y en este momento en que el metro y medio es lo que nos separa de otras personas, en que esa distancia es necesaria para preservarnos, nada mejor que recordar que hace no mucho un abrazo era sinónimo de afecto. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Este es el inicio de un disco de Calle 13 y allí Galeano volvió sobre la idea de abrazarnos. Una crítica del libro de los abrazos sostiene que es una síntesis perfecta del imaginario más inspirado de su autor. Celebraciones, sucedidos, profecías, crónicas, sueños, memorias y desmemorias, deliciosos y extraordinarios relatos breves en los que hasta las paredes hablan. Ya volveremos a esos abrazos, ya habrá tiempo. Eso será cuando pase la mala racha. La mala racha a la que también Eduardo Galeano le hizo texto y Joan Manuel Serrat canción. Mientras dura la mala racha, dame cobijo. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Ana Grondona, como corresponde al cumplimiento estricto de la cuarentena, o para ser más precisos, del distanciamiento social obligatorio, dispuesto por el Gobierno Nacional como medida para enfrentar la pandemia del coronavirus, Ana Grondona decía, desde su casa preparó su columna semanal y nosotros los invitamos a acomodarse, a prestar atención y escuchar el siempre lúcido y profundo comentario de nuestra socióloga de cabecera. Desde la gente, un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Hola, buen día para todos y todas nuestras oyentes. Bueno, seguimos en esta experiencia tan singular de cuarentena y de pandemia global. Y bueno, para seguir pensando alrededor de esta cuestión, me parecía que esta semana, más que dedicarnos a la coyuntura política más inmediata, que sin duda está interesante, era quizás más provocador, más sugerente, trabajar a un nivel más abstracto de lo que nos puede llegar a dejar esta pandemia y esta cuarentena global, este distanciamiento social internacional. Y me parece que ha sido una cuestión sobre la que han discurrido distintos filósofos y filósofas a nivel internacional. Voy a estar muy lejos de esas reflexiones, pero me parece que nos dejan una agenda de preguntas. Y un poco a contramano de un artículo que salió esta semana en Página 12 de un compañero del Instituto Germani que nos invitaba a volver a reflexiones más específicas, un artículo de Pablo Rodríguez, que me parece que puede ser interesante y seguramente de allí saldrán cosas también a tener muy en cuenta. Hay algo de estas encrucijadas epocales, podemos pensar, que nos invitan a pensar las grandes cuestiones, los grandes temas, siempre corriendo el riesgo de hacer pronósticos que luego no se cumplan o de tener reflexiones demasiado grandilocuentes y que luego las transformaciones no sean tan absolutas. Pero me parece que hay algo del ejercicio de pensar en utopías y distopías vinculadas al post-pandemia, que es un ejercicio de imaginación política que es muy válido y muy necesario para las sociedades que solemos, en el fragor de la cotidianeidad, dejar de lado esas grandes preguntas, ¿no? Y me parece que, para puntear, hay varios niveles, retomando algunas de las discusiones que aparecieron con un librito en PDF que se puede bajar gratis, que se llama Sopa de Wuhan, que es un título, Wuhan como la ciudad china donde comenzó la epidemia, que es un título que fue cuestionado porque de algún modo refuerza ciertos prejuicios raciales y xenófobos alrededor del virus. Es una recopilación de algunas de las principales intervenciones de distintos filósofos, sobre todo del norte, pero también de algunos intelectuales del sur, alrededor de qué nos va a dejar la pandemia, qué es esta pandemia, cómo interpretarla, qué nos viene a decir como humanidad. También un artículo, bueno, al que ya me referí en su momento, de Rinesi, de Eduardo Rinesi, sobre la cuestión de la peste y la democracia. También hubo reflexiones de Horacio González, más recientemente de un amigo, Daniel Álvaro, sobre la lejanía compartida, el lobo suelto, todas intervenciones que me resultaron muy sugerentes e invito a visitar y a descubrir otras. Pero haciendo un recorrido por esas, me parece que hay como distintas dimensiones donde uno puede imaginar transformaciones o mutaciones. Una a nivel de la geopolítica, ¿no? De la política con ultramayúsculas, esta relación China, Estados Unidos, Europa, comercio internacional, capital financiero, organismos internacionales, el lugar de la ONU, en fin, ahí hay toda una serie de interrogantes que se abren respecto de cómo será el orden internacional que siga a esta pandemia. Por ejemplo, para tomar simplemente una dimensión de ese orden global, evidentemente esta situación nos deja como saldo la impresión de que hay una contradicción muy profunda entre sistemas de salud que todavía son nacionales y problemas de salud que tienen nivel global. Desde ya esta pandemia, pero uno podría pensar en otras cuestiones de circulación de enfermedades que tienen ese nivel hace muchos, muchos años, y también de los factores que inciden en la salud de las personas, por ejemplo, la cuestión de la contaminación. Y en ese sentido, cómo la Organización Mundial de la Salud, al mismo tiempo que cumple un rol fundamental, uno podría decir, no tiene las herramientas para lograr una gestión global de estas problemáticas. ¿Y cómo sería esa gestión global de esas problemáticas? ¿Cómo se organizarían los países para delegar algunas funciones? Es decir, bueno, uno puede imaginar allí una recomposición del orden global en distintos aspectos, desde los comerciales y financieros, y también estas cuestiones que tienen más que ver con los organismos internacionales. Después, pensar la dimensión del control social, vinculada, por supuesto, a la anterior, porque hemos visto, digamos, la reemergencia o la reedición de viejas tecnologías sociales del control, como es la cuarentena, en la situación de pestes, el control de la circulación de los cuerpos, pero también hemos visto en su máximo despliegue nuevas formas de control de los cuerpos. Todo este uso de las tecnologías, de los celulares, de los accesos a internet, para saber de los movimientos de los infectados, sobre todo en Corea del Sur, en China, y también el uso de formas del control social novedosas que tienen que ver con esto de, por ejemplo, calificar el comportamiento social de las personas y en función de eso generar créditos, que ha desarrollado, entre otros, China, también como un modo de intentar incidir en el comportamiento de las personas para volverlos menos riesgosos. Entonces, podemos imaginar utopías y distopías de cómo serán esas sociedades futuras ahora que en este tremendo laboratorio global se han probado intensivamente estas nuevas tecnologías y han dado distintos resultados. ¿Vamos hacia esquemas de mayor control poblacional con estas tecnologías? ¿Vamos a que en nombre del pánico social que nos generó esta enfermedad aceptemos recortes de nuestra libertad que en otro momento nos hubieran parecido inadmisibles? Esas son algunas de las preguntas que se abren. Después, pensar también en términos de los sistemas nacionales de salud, otra dimensión, que es la tensión entre lo público y lo privado. Porque me parece que ese es otro saldo que nos va a dejar la pandemia, que es cierta ficcionalidad sobre esto de tener sistemas privados de salud, que a quienes los tenemos, yo tengo una obra social y derivo mis aportes para poder tener una prepaga, a quienes hacemos ese tipo de movimientos, porque lo podemos hacer gracias a nuestros ingresos, nos da cierta sensación de seguridad, de certidumbre, de gestión del riesgo, contar con esa cobertura en salud que entendemos mejor que las condiciones ultra demandadas de los sistemas públicos. Ahora, lo que muestra esta pandemia en su explosión es que hay algo profundamente ficcionado de esa sensación de seguridad. Porque cuando las papas queman, lo que sigue sosteniendo la salud de las poblaciones son los sistemas públicos. Entonces, ¿cómo repensamos esta relación, ¿no? Ese proceso de mercantilización de la salud. Ha sido un proceso de mercantilización a expensas del sistema público, pero que tampoco parece haber traído soluciones muy estables, o que por lo menos hoy están muy en crisis. ¿Cómo será ese mundo futuro? ¿Habrá nuevas regulaciones para pensar esa relación, para pensar su excepcionalidad? Y un poco en esa misma línea respecto a la educación, ¿no? Que también está viviendo el sistema educativo un momento de laboratorio muy profundo, ¿no? Lo que estamos viendo también es una fuerte interrogación sobre los modos en que educamos, por ejemplo, a partir de la virtualización de aulas y de cursadas enteras. Surge la pregunta de qué es un maestro, es necesaria la presencialidad, y si bien para muchos de nosotros la respuesta es claro que sí, y un maestro es insustituible, quizás en algunos ámbitos de la educación, por ejemplo en la universitaria, algunos sectores privados vinculados a la educación universitaria estén sacando cuentas y vean que resulta mucho más económico tener estas modalidades a distancia porque requieren mucha menor intensidad con el trabajo de los profesores o menos relaciones de tensión y de roce con las demandas gremiales. Es decir, en términos de la organización de las cursadas, hay una fuerte atomización donde cada uno de los docentes y las docentes estamos solos y solas en nuestra casa organizando materiales, disponiendo actividades, etcétera. Y también en esos términos pensar si esta modalidad virtual de distancia, pero otras herramientas como la televisión, la radio, son al mismo tiempo grandes democratizadoras porque permiten llegar y llegar rápido y llegar a lugares que de otro modo no se alcanzaría, pero también cierta elitización donde lo presencial podría ser un nuevo símbolo de estatus en esa sociedad distópica de salida de la pandemia. Es decir, que solamente la crema de la crema puede asistir a universidades que para nosotros son el modo corriente de ir a la universidad, sentarse en un aula y tener una clase, y que los modos generalizados sean otros, esta cuestión de la distancia. También imaginarnos las transformaciones posibles en el mundo del trabajo, ¿no? Porque asistimos a una ola de despidos en la Argentina que fue refrenada, pero en general en el mundo, que probablemente lo que van a traer como saldo es una reiteración de las demandas típicas por mayor flexibilidad laboral, ¿no? Y también replantearnos cuáles son los trabajos indispensables. Y entre esos trabajos indispensables, e imaginarnos cómo la sociedad que salga de todo esto va a reevaluarlos y recalibrarlos. Entre esos trabajos indispensables me parece que está sin duda la cuestión de los trabajos de cuidado, ¿no? Que paradójicamente, como sabemos, suelen ser muy mal pagos, pero cuando las papas queman, muestran estar en el centro mismo de la posibilidad de producir que tiene una sociedad. Entonces, ¿cómo podemos imaginar esa sociedad que salga de la situación de la pandemia? ¿Jerarquizándolos o, por el contrario, seguirán teniendo la jerarquía que tienen hasta el presente? Y también, ¿cuánto tiempo hay que verdaderamente trabajar por día, ¿no? Esta es una vieja discusión que se había dado en los 80 y en los 90, impulsando las jornadas laborales más cortas, de 6 horas. Quizás algo de este mundo de la pospandemia, en este divague que estamos haciendo de utopías y distopías, podría plantearse una reducción de las jornadas laborales como saldo de lo que hemos aprendido. Con esta idea de, por ejemplo, escalonar los horarios de salida de los distintos actividades económicas, podemos imaginar una sociedad menos impulsada por los llamados al hiperproductivismo y más a conceptualizar otras formas de administración del tiempo. También para generar ciudades menos abarrotadas en términos de transportes, con menos aglomeraciones. Y también en ese sentido, la dimensión ecológica de todo este asunto. Podemos imaginar como en las sociedades de salida de la pandemia, alguna semana al año que le demos de respiro al planeta para que los animales puedan volver a habitar la naturaleza, para que los ríos vuelvan a tener colores más normales, etcétera. ¿Por qué no pensar que esta pandemia nos va a dejar, a nivel de todas estas dimensiones y de muchas más, transformaciones importantes? Y veremos si son más utópicas o más distópicas. Y por último, en ese sentido, tomar registro de que hay algo que está siendo transformado, aunque sea de un modo precario y solo hasta que dure la cuarentena, y eso que está siendo transformado es muy constitutivo de nuestras sociedades. Las nuestras son sociedades de masas, sociedades donde el lazo social tiene que ver con la contigüidad, con la proximidad, con el encuentro. Esa fue la gran explosión de las sociedades modernas. Por el contrario, ahora estamos convocados a mantener una distancia. Pero como dice el artículo al que me referí al principio del colega Daniel Álvaro, quizás no habría que pensar esa transformación y esa distancia en un sentido meramente negativo. Porque hay algo hoy de esa distancia que tiene que ver con el cuidado. Entonces, en esto de repensar la reconfiguración de los lazos sociales, su transformación, que sin duda no es de un momento para el otro, muchas de estas cuestiones se venían gestando, pero quizás no pensarlas todas siempre desde el lugar de lo apocalíptico y los diagnósticos muy pesimistas, sino también pensar las pequeñas luces de esperanza en estas reconfiguraciones, que quizás no sean tan radicales finalmente, pero aquí estamos en la pandemia, en cuarentenados, y por lo menos podemos divertirnos un rato pensando utopías y distopías del mundo por venir. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Días atrás, la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, FAES, hizo público un documento dirigido a sus entidades cooperativas asociadas, tratando de poner un poco de claridad ante las múltiples informaciones que circulan en las redes, que en muchos casos confunden o que directamente desinforman. Desde el comienzo de la humanidad, dice el documento de FAES, convivimos con virus y bacterias. Cada tanto, los mismos producen pandemias catastróficas. El siglo pasado, la ciencia produjo vacunas y antibióticos que libraron a la humanidad de graves enfermedades. Pero, así como los seres humanos cambian y se adaptan, también los virus lo hacen. Los coronavirus son virus respiratorios conocidos hace muchos años. Algunos de ellos conviven con los animales, que no siempre son los mismos en todos los países, y entre la interacción de animales y seres humanos se cruzan las fronteras. El doctor Ricardo López, titular de FAES, hizo para Desde la Gente estas reflexiones sobre coronavirus que recomendamos prestar especial atención. Hoy, 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud. Mientras medito estas palabras, observo el mapa del total de casos de COVID-19 y la verdad que uno no puede dejar de salir del asombro. 1.390.000 casos a la fecha, 79.000 decesos. Una cifra impresionante. Miro los países primeros en la lista: Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Francia, China, Reino Unido. Indudablemente que esta pandemia, que lleva aproximadamente 3 meses, está diezmando a la humanidad. Es un momento para reflexionar sobre por qué pasó esto. A ver, una causa de esto es un virus que periódicamente y cíclicamente ataca en mayor o menor proporción. La última gran pandemia fue la del virus de la gripe, que se cargó 150.000 muertos, pese a que en ese momento existía vacuna. Y estamos frente a un virus que hoy lleva 80.000 muertos y no tiene vacuna. Y aquí, evidentemente, entonces surge una gran debilidad. Esa debilidad de la que habla Ricardo López, titular de FAES, es ni más ni menos el concepto mismo que predomina hoy en el mundo sobre la salud. Hoy la salud, sostiene López, está muy mercantilizada, donde solo importa el éxito del tratamiento y no se pone el acento en la prevención. Y básicamente sucede esto porque el tratamiento deja dinero a las grandes corporaciones médicas y farmacéuticas y la prevención no. En el siguiente audio, el presidente de FAES analiza los diferentes sistemas de salud. Los países que tienen un sistema de salud importante, de origen público, y que han logrado sostener con cierta situación, aunque debilitada, los países de Europa, este sistema ha mostrado que cuando hay una pandemia de estas características, no da abasto. Por el contrario, cruzando el océano, un sistema de raíz totalmente privada, como es el de Estados Unidos, ha mostrado su incapacidad absoluta para evitar el desastre que hay en Estados Unidos. Si uno mira la ciudad de Nueva York, se da cuenta que la Meca como ciudad de los negocios, hoy, lamentablemente, las imágenes que hay es de lleno de camiones frigoríficos para poder cargar los cajones de los pacientes muertos porque las morgues no dan abasto. Este sistema, tanto público como privado, que hasta ahora logró importantes cosas, probablemente, porque tenemos que decir que la medicina ha avanzado en el mundo. Sin embargo, lo que viene y lo que hay que prepararse son enemigos nuevos. Y en esto me parece que es lo que no se está viendo qué hacer. Y esto es el debate que queda abierto. Hoy la propia definición, el propio concepto de salud probablemente tenga que ser revisado. Si bien no nos animamos a decir cómo será la futura definición de salud, tampoco nos animamos a decir cómo va a ser el mundo y cómo van a ser los debates sobre esto. Pero aquí queda claro algo. Para que esto se pueda evitar en el futuro, porque se puede repetir, es más, se va a repetir, tienen que trabajar en conjunto científicos, políticos, médicos, sanitaristas, bioquímicos, y tienen que trabajar en red. Nadie se salva solo, dijo el Papa. En consecuencia, tenemos que pensar que hay que ir un replanteo. La meta de avanzar con la atención primaria de la salud ha sido reemplazado lamentablemente por la atención médica mercantilizada, por la curación de la enfermedad y no la prevención de la salud. Este es un debate que hay que replantear. El hecho de que determinados elementos de la salud, como son los medicamentos y como son determinadas prácticas, hoy en día esté solamente bajo la posibilidad de ser prestados cuando hay un nivel económico de la persona que puede pagarlos, es algo que también debe ser revisado. En síntesis, creemos que hay un debate abierto que comienza con esta pandemia y que probablemente vaya a modificar la situación. La Argentina claramente se diferenció en su accionar para enfrentar la pandemia con respecto a los países de la región y de muchos de los llamados países centrales. El gobierno de Alberto Fernández impuso la cuarentena a los 12 días de conocer el primer caso, cuando China lo estableció en el día 24, Italia en el día 35, España en el 42, Francia en el 43 y Brasil, bueno, lamentablemente Brasil lo tiene a Bolsonaro. Ricardo López, titular de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, FAES, reflexiona sobre la crisis desatada por la pandemia del coronavirus aquí, en la República Argentina. En nuestro país, las medidas tomadas de inicio por el gobierno nacional, hablo de la cuarentena, fueron importantes y en consecuencia permitieron lo que hasta hoy se ha logrado, que es un aplanamiento de la curva de contagios y una cantidad pequeña, por suerte, aunque lamentable, de fallecidos en relación a lo que sucede en otros países, incluso de la región. El sistema de salud fragmentado, con un sistema público debilitado y con un sistema privado no preparado para pandemias de este tipo, indudablemente es una debilidad que ofrece nuestro país en el caso de que las circunstancias cambien y se nos acerquen los escenarios como los de los países desarrollados. Tenemos que tratar de ver si nosotros podemos continuar esta interacción pública y privada, que en nuestro país está prácticamente divorciado, porque se necesitan el uno del otro. Esto no se resuelve, como alguien dijo, consiguiendo los respiradores. Los respiradores necesitan terapia, las terapias necesitan médicos, enfermeras, personal, equipamiento, oxígeno, aire comprimido. Aquí entonces lo que tenemos que decir es, ojalá que esta cuarentena nos haya dado el tiempo para mejorar nuestro sistema de salud, para optimizarlo y para evitar el colapso del mismo. Economía solidaria. Cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Música. Estaré. Los músicos, productores y artistas vienen pidiendo a los medios de comunicación que pasen en sus emisiones música nacional, en el contexto de la pandemia por el coronavirus. Nuestros oyentes saben que aquí en Desde la Gente la cuota de música argentina y latinoamericana está más que cumplida. De todas formas, nos sumamos al pedido que hicieron el Instituto Nacional de la Música, CAPIF, que es la cámara que nuclea a las compañías discográficas, y más de 60 entidades de todo el país que agrupan a músicos y productores. Una acción que va en este mismo sentido lanzó la cooperativa Club Atlético Fernández Fierro, el CAF, que esta semana comenzó a presentar un ciclo de conciertos vía streaming con entrevista abierta posterior que denominaron Para no volvernos tan loques. El ciclo comenzó el miércoles pasado con un recital a cargo de Palo Pandolfo, a quien estamos escuchando. Ya tocaron también Francisco Bochatón y Sofía Viola. Hoy sábado hará lo propio Luciana Jui. Mañana será el turno de Yacaré Manso. El lunes tocará Mica Faría Gómez. Y cerrará la serie el martes 14 Pablo Greenhot. Todos los conciertos se pueden ver a las 22 a través de Ticket Hoy Live, ar.tickethoy.live o en la web de CAF, CAFF, que es www.caff.com.ar. La iniciativa propone un aporte de solidario escalonado de 100, 200 o 300 pesos para acceder al streaming del show y a la charla online. Hola, soy Juan Baglietto, rosarino, cantante. Yo me quedo en casa. Espero que todos estemos haciendo lo mismo. No solo por nosotros, no solo por nuestras familias, sino por el futuro, que es de todos. Muy bien, Juan Carlos Baglietto, pidiendo que cumplamos con la consigna de quedarnos en casa, haciendo el aislamiento social obligatorio. Baglietto viene muy activo en las redes sociales. Su sitio oficial es www.jcbaglietto, recuerde que Baglietto tiene doble T, .com.ar. Y su Instagram es baglietto_juanc. Escuchemos un poco a uno de sus posteos saliéndose de su rol de músico. Hola, ¿cómo le va? Soy Juan Baglietto, cantante, rosarino y además cocinero aficionado. Con esta cuestión de tener que estar en cuarentena, que espero que la estén cumpliendo, nos dedicamos a muchas cosas, entre ellas escuchar música, pero además cocinar. En esta ocasión, con esta cuestión de seguir reutilizando las cosas, de no interesante tirar nada, la beta que encontró el rosarino, ¿no? Cerramos este bloque con una versión del témpano de Adriana Bonicio, que grabó con su banda, cada uno en su casa, con teléfono o computadoras. La idea, escribieron, surgió en base a la cuarentena. Decidimos hacer cada uno una parte y después editarlo todo junto. En épocas como esta, Internet hace su parte para mantenernos unidos. Juan Carlos Baglietto en voz y en guitarra, Baglietto en batería, Adrián Charraz en teclados y Leonardo Introini en bajo. Lo curioso del caso es que Baglietto, padre, Introini y Charraz se ve que tienen en sus casas instrumentos y aparatos como para grabar en buena calidad. No es el caso de Baglietto hijo, que improvisó una batería en la cocina y la grabó con el celular. De todas formas, la versión quedó impecable. Les recomendamos que vean el video del témpano. Ahí va. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me refugia en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorar a ser. En las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de feria, una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es igual, igual contra uno mismo, y eso es ganar. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más. Desde la gente, desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Ansorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Ansorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Bueno, no se trata de noticias de ayer como las de Los Redondos. En realidad, se trata de una noticia de comienzos de semana. La agencia oficial Telam lanzó Confiar, una plataforma que busca enfrentar a las informaciones falsas, o sea, las famosas fake news. Confiar fue lanzada por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros y está desarrollada por la agencia de noticias Telam. El objetivo de esta nueva plataforma, que se puede consultar en www.confiar.telam.com.ar, es controlar la infodemia. ¿Y qué es la infodemia? Es la epidemia informativa que, como señaló en un comunicado la Secretaría de Medios Públicos, invade con noticias poco confiables, maliciosas, que lo único que hacen es aumentar el pánico, alimentan la angustia o promueven conductas incorrectas. Infodemia, la epidemia informativa de la pandemia. La agencia Telam ofrece Confiar. Tweet del presidente Alberto Fernández en la jornada de hoy. En WhatsApp, escribió el presidente argentino, y en las redes circula muchísima información falsa sobre el coronavirus que solo te perjudica y nos perjudica a todos. Evitar la infodemia también es una forma de cuidarse y cuidarnos. El tweet de este sábado, Alberto Fernández, justamente sobre la circulación de información falsa sobre el coronavirus. The trolls and conspiracy theorists. Estamos combatiendo realmente la información equivocada. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. Y los troles, que lo único que están haciendo es azuzar el miedo respecto del brote del coronavirus a nivel. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, llamó infodemia a la epidemia de informaciones falsas que, por más falsas que sean, producen consecuencias bien reales. En este contexto de crisis sanitaria mundial por el coronavirus, las fake news lo que hacen, además de confundir y aumentar el pánico, como señala la secretaria de Medios Públicos, es embarrar la cancha respecto a las decisiones sanitarias para controlar la pandemia. Las fake news muchas veces lo que hacen es poner obstáculos a la implementación de medidas eficaces frente a una verdadera crisis sanitaria mundial. La infodemia es un mal que acecha a la sociedad y corre a mayor velocidad que el virus. Noticias poco confiables, maliciosas o falsas. Aumentan el pánico, alimentan la angustia, promueven conductas incorrectas. Desconfía de toda información que te genere dudas en lugar de certezas. Ante los riesgos que implican la desinformación o la mala información, la Agencia Nacional de Noticias Telam ofrece Confiar. Es importante también seleccionar las fuentes de información. Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Vamos a pasar mucho mejor estos próximos días si rechazamos las fuentes tóxicas que circulan muchas veces por las redes y en algunos medios de comunicación con títulos catástrofe que no hacen otra cosa que aumentar la angustia que la situación de por sí produce. Es muy importante seleccionar las fuentes de información. La plataforma Confiar entonces está disponible en www.confiar.telam.com.ar, donde hay tres secciones principales. Una es verdadero o falso, que permite chequear que cada información que circula por los medios de comunicación sea verídica y, en caso contrario, detalla la información oficial. Otra sección es fake news, en la que se describen las noticias falsas más difundidas en las redes sociales durante la pandemia y en la que se explica por qué motivos no resultan ser una información verídica. Y una última sección, que se llama Caja de Herramientas, que brinda la posibilidad de chequear el origen o fuente de una determinada noticia a través del link de la imagen, del video o el posteo difundido en redes, sea información verdadera o no. Las falsas noticias siempre existieron. Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones. Pero con la multiplicación de las distintas plataformas para poder transmitir hoy información, se han convertido realmente en una herramienta no solo de desinformación, sino además en una herramienta hasta perjudicial para el sistema democrático. Uno puede analizar las fake news que ocurrieron durante el Brexit en Inglaterra o lo de Bolsonaro en Brasil, es decir, cómo la manipulación a través de las redes emitiendo noticias falsas pueden hacer que la gente cambie su voluntad política y termine desarrollándose un sistema político gobernado a través de aquellos que ponen dinero para la propagación de falsas noticias. Cuando estas falsas noticias se dan en una situación de pandemia, ya se rompen todos los límites, porque se está jugando con la vida de la gente. Nosotros repudiamos las fake news en todos los casos, pero fundamentalmente cuando se trata de información acerca de la salud pública. Esto es un delito, pero además pone en peligro a toda la población. Así que a confiar en los sitios públicos, en los sitios oficiales, para desterrar las falsas noticias en nuestro país. Bernarda Llorente, que es la actual titular de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, al presentar la plataforma Confiar, subrayó que esta flamante herramienta interactiva puede servir para paliar de algún modo la incesante proliferación de fake news, perniciosas, claro está, en el actual contexto de la pandemia por el coronavirus COVID-19. Creemos que incluir un sitio dentro de la Agencia Nacional de Noticias dedicado a la verificación de la información, recurriendo a fuentes oficiales, a datos, a hechos, a voces autorizadas, a la investigación científica, puede servir para mitigar la proliferación de información maliciosa, falsa o apresurada, que a veces se debe a operaciones o a intereses, pero muchas veces al desconocimiento o a las incógnitas que genera el propio coronavirus, e incluso a los prejuicios que solemos tener frente a lo desconocido. A cada tiempo, a cada gobierno le corresponde una manera específica en lo comunicacional. La pandemia nos ha puesto el desafío de recuperar los principios y cimientos de un periodismo que en la era de la posverdad y las redes sociales está en crisis, del manejo de la información que podamos hacer desde el ecosistema de medios públicos, podemos reflejar, al menos en parte, el grado de innovación social y capacidad de respuesta que tenemos hoy los argentinos. Es un buen momento para que los medios de comunicación en general refuercen su apuesta al periodismo veraz y a la calidad de sus contenidos. Una importante iniciativa de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública que quisimos de algún modo contribuir a destacar. Reiteramos entonces, ¿dónde se puede consultar la plataforma Confiar? Tome nota, www.confiar.telam.com.ar www.confiar.telam.com.ar .com.ar. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Y esta no es una fake news, es una información en la que se puede confiar absolutamente. Debido a la crisis económica, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, las empresas recuperadas y gestionadas por sus trabajadores y las cooperativas de trabajo están al límite. Uno de esos casos, entre tantos otros, es el del Hotel Bauen. El vicepresidente de la cooperativa, Federico Tonarelli, señaló que tienen una facturación igual a cero. Es por eso que la emblemática cooperativa del Bauen, junto a todas las empresas del sector, reclaman, solicitan al gobierno que se las incluya en las medidas de salvataje, con créditos blandos para amortiguar el impacto de la crisis en este contexto de pandemia. Según subrayan desde el sector, se trata de alrededor de 400 cooperativas de trabajo que emplean a unas 15.000 personas, que ya venían golpeadísimas de 4 años de macrismo, con tarifazos y caídas del consumo. Justo ahora, cuando un gobierno que venía a cambiar esta situación y poner el foco en el mercado interno, apareció, desgraciada e inesperadamente, la pandemia del coronavirus, que puso a estas empresas al borde de la extinción. Federico Tonarelli, además de vicepresidente de la cooperativa Hotel Bauen, preside la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, FACTA, y esto nos decía. Las empresas cooperativas, las cooperativas de trabajo, las empresas recuperadas se encuentran en una situación muy delicada, al igual que los pequeños comerciantes, las pequeñas y medianas empresas. Estamos en un momento donde, producto del aislamiento, con el cual estamos absolutamente de acuerdo, por supuesto, estamos en un momento donde la facturación de nuestras empresas cooperativas es cero, literalmente cero. Esto está produciendo infinidad de acumulación de deudas, tanto sea por cheques rechazados a partir de la apertura del clearing del día 26 de marzo, o por compromisos que se están posponiendo con el aval y el paraguas jurídico del gobierno, como alquileres, pago de factura de servicios, etcétera, pero que entendemos que luego del 30 de septiembre va a haber que abonar de manera escalonada, pero abonar al fin, y con este parate tremendo, casi de desaceleración, como si fuera de 100 kilómetros por hora a cero, producto de la falta de facturación, muchas de nuestras cooperativas de trabajo van a estar en serios problemas para continuar trabajando. Por eso estamos pidiendo claramente y expresamente dos cosas. Primero, que taxativamente en todos los decretos se incluyan las cooperativas de trabajo al igual que las pequeñas y medianas empresas. Son insuficientes las medidas que se toman puntualmente para el cooperativismo de trabajo y entendemos que deben equipararse nuestras cooperativas al igual que las pequeñas y medianas empresas, porque es más, en algunos casos, nuestras empresas cooperativas en niveles de facturación y en cantidad de trabajadores superan ampliamente a las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, pedimos que taxativamente se incluyan en los decretos aquellos beneficios para las pymes, también para las cooperativas de trabajo. En derecho administrativo, si el beneficiario no es nombrado, pierde la posibilidad de ser incluido. Entonces, insistimos con que concretamente, taxativamente, se incluya la figura de la cooperativa de trabajo en aquellos beneficios. El pedido es concreto, que se equipare a las cooperativas de trabajo y a las empresas recuperadas gestionadas por sus trabajadores en las medidas de salvataje anunciados para las pymes para ser consideradas partes de la cadena productiva y que se las nombre taxativamente en los decretos para no perder esos derechos. Pero además, las cooperativas de trabajo están pidiendo al gobierno, en el marco de la emergencia dada por la pandemia, créditos a tasas subsidiadas para capital de trabajo equivalente a la facturación promedio de cada cooperativa. Así lo explicó a Desde la Gente el titular de FACTA, Federico Tonarelli. Por otro lado, estamos pidiendo créditos a tasas subsidiadas para capital de trabajo equivalentes a la facturación mensual promedio de cada una de las cooperativas. Si estamos facturando cero, entendemos que deberíamos tener un impulso económico a partir de créditos a tasas muy bajas, tasas subsidiadas, que equiparen la facturación mensual promedio de nuestras cooperativas, porque la situación es peor que la de 2001. En 2001, la gran mayoría de nuestras empresas cooperativas nace y a partir de eso se encontraba con la dificultad de no contar con capital de trabajo. En este momento estamos en la misma situación, pero a diferencia de 2001, tenemos deudas, cosa que en 2001 no teníamos porque las cooperativas se iniciaban. Entonces, por este motivo, estamos con una campaña desde FACTA, nuestra federación, de créditos para capital de trabajo equivalentes a la facturación promedio mensual de nuestras cooperativas con tasas muy bajas. Por otro lado, FACTA, como miembro de la CTA, adhirió a la propuesta de crear un fondo solidario de emergencia para aumentar los recursos estatales que permitan hacer frente a la pandemia. Con ese objetivo, la CTA puso a disposición del gobierno la infraestructura de salud de los sindicatos adheridos y un porcentaje de la recaudación del aporte de los afiliados para la constitución de ese fondo. Al mismo tiempo, consideran que el principal aporte deben hacerlo los que más tienen, en un esfuerzo que sea proporcional a la riqueza que detentan. Solo el 1,5% de las 50 principales fortunas argentinas aportaría a ese fondo 1.050 millones de dólares. Es decir, un monto equivalente al que haría falta para adquirir 90.000 respiradores o 50.000 equipos para test del coronavirus o poco más de 1 millón de internaciones en terapia intensiva. Cierra el bloque Federico Tonarelli, presidente de FACTA, hablando de esta propuesta de creación de un fondo solidario de emergencia. Respecto del fondo solidario que impulsa la CTA, de la cual nuestra federación FACTA es parte, tiene que ver con aquello que también se está discutiendo en el Congreso a partir del proyecto de ley que impulsa el Frente de Todos, digamos, un fondo solidario que puede servir para el apoyo a la salud pública, al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional para atender las necesidades de salubridad de toda la población, producto del aporte solidario en un porcentaje que después se determinará, de acuerdo a cómo se discuta en el Congreso, de las grandes corporaciones, de las grandes compañías de seguros, de los grandes bancos, de los grandes grupos económicos, en definitiva, que aportando, entendemos nosotros, desde la Central de Trabajadores de la Argentina, un pequeño porcentaje de sus grandes fortunas, podrían ayudar a la conformación de un fondo que alivie la situación económica del Estado argentino para atender la pandemia. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El Búho y la Alondra es la revista del CCC y es una invitación a deambular por recorridos inesperados, a dejarnos llevar por asociaciones caprichosas y a veces inconducentes entre el día y la noche, en el umbral del sueño. Juntar lo distinto, ser camino de pasaje, inventar nuevas formas de encuentro. Esta revista del Centro Cultural de la Cooperación puede consultarse de manera gratuita en la página web del CCC. El último número está dedicado a las transiciones y allí podemos ver notas dedicadas a transiciones escolares, transiciones educativas, las memorias de una transición impura o la entrevista al artista plástico Ernesto Pereira. En el editorial de este número sobre las transiciones podemos leer: el hilo de los textos nos depara una anticipada sorpresa. El tiempo de la transición no se dibuja lineal. Quizá así sea en otras latitudes. Aquí no. Aquí los procesos se enjambran los unos sobre los otros, se arremolinan, se contradicen, antagonizan. Los despliegues y resacas se suceden, pero también se superponen. Nunca sabremos qué tiempo es este. Se mueve lo que está quieto y está inmóvil lo que parece moverse. Para leer estos textos se puede ingresar en la página del CCC, www.centrocultural.coop, y allí buscar la revista El Búho y la Alondra. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de género. Visión de género. La verdad es que hay innumerables iniciativas solidarias que se están gestando y desarrollando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y hoy queríamos rescatar una de ellas, aprovechando que tenemos a nuestra compañera Marta Gaitán en Córdoba. Ella nos trae una experiencia muy interesante que te la queríamos contar. Es lo que está haciendo la cooperativa textil Manos Latinas en conjunto con toda la comunidad. La cooperativa textil de mujeres se conformó para generar trabajo genuino, para rescatar también la importancia del oficio, para tejer redes con otras emprendedoras y abordar el trabajo desde una perspectiva colectiva, democrática y sobre todas las cosas sin explotación, porque ellas creen y quieren poder crear libremente productos para mujeres como nosotras, ¿no? Con todos los cuerpos, con distintos gustos. Así que, si les parece, vamos a compartir la entrevista que le hizo Marta Gaitán a Gilda Rojas. Ella es emprendedora de la economía social, pero dejamos que ella misma se presente. Hola, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Gilda Rojas. Soy emprendedora de la economía social desde hace ya 7 años. de oficio modista y también fundadora y coordinadora del emprendimiento textil de mujeres Manos Latinas. Queríamos saber cómo nace esta iniciativa, esta campaña que llevan adelante la Cooperativa Textil de Mujeres Manos Latinas y el conjunto de la comunidad. Ante la situación tan difícil que hoy nos toca vivir como país en el mundo entero, nosotros desde aquí, desde Córdoba, surgió la necesidad desde nuestra familia de comenzar a impulsar una actividad que nos permitiera contactarnos con el resto de nuestros vecinos y fortalecer esos lazos comunitarios tan importantes, ¿no?, para poder sobrepasar esta situación y a su vez colaborar a cuidar a quienes nos cuidan, que en este caso es el personal de salud de los centros de atención primaria, que bueno, que son quienes receptan a pacientes constantemente de distintos barrios. En aislamiento, entonces era obligada la pregunta, ¿cómo se vinculan las distintas costureras? En esta campaña que hemos impulsado, hemos comenzado a desplegar distintas redes que nos permitan cumplir con la cuarentena, pero a su vez generar un aporte, cada una desde el lugar que ocupa. Bueno, principalmente creo que las redes sociales nos han permitido estar comunicados, por más de que seguimos en nuestras casas, principalmente las redes sociales para poder dar a conocer la campaña y sumar personas solidarias que hicieron su aporte, y después más en la parte más operativa por el WhatsApp, digamos, principalmente desde los círculos más cercanos que uno tiene de conocidos, y esas personas después tienen otros conocidos más, y así se fueron desplegando distintas redes, ¿no? Pero bueno, utilizamos esa forma de comunicación para poder resolver todo lo que es la parte de la logística y de la, suena redundante, pero de la comunicación en sí de la campaña, y poder llegar a cumplir el objetivo, ¿no?, que es producir este equipo descartable y acercarlo a los centros de salud. Marta Gaitán también preguntaba cuánto insumo se logró comprar con todo lo que se ha donado, con todo lo que han recibido a partir de las donaciones. Lanzamos esta campaña de manera pública, digamos, por las redes sociales. Se realizaron dos al mismo momento. Si bien es una sola campaña, la dividimos en dos zonas geográficas. Una parte que se juntó fondos para poder colaborar con centros de salud más de la zona sur, de la parte de Alto Alberdi, y por otro lado, más de la zona norte, la parte de Argüello. Estamos muy contentos y agradecidos porque hemos logrado juntar fondos, juntar manos, en el caso de las costureras, que se sumaron a producir, personas que dieron una mano en la parte de la logística, que tiene que ver con relevar las necesidades en los distintos centros de salud, ponerse en comunicación con los jefes de estas áreas para ver realmente cuál es la necesidad, porque cada uno tiene necesidades distintas, y después hacerlo llegar, digamos, a la producción cuando esté lista. Gente que nos contactó con proveedores, y bueno, también medios de comunicación como ustedes y otros, ¿no?, que nos permiten llegar a más audiencia y dar a conocer, ¿no?, que además, digamos, de la campaña en sí, la importancia de poder, ante una situación difícil, tejer redes y entender que realmente la salida es colectiva, ¿no? Y en esto, además de nosotros en particular, hemos notado de que se están desplegando muchas campañas solidarias, y bueno, estamos muy contentos de poder aportar. Bueno, una vez que tienen todos los insumos y que se ponen a trabajar en pos de la comunidad, ¿a cuántas instituciones han llegado hasta el momento? En esta primera etapa nos contactamos con 3 centros de salud de la zona sur y 3 centros de salud de la zona norte. estos van a ser los primeros espacios a los de los que relevamos las necesidades y vamos a hacerles llegar kits, ¿no? Bueno, son batas, barbijos, tapabotas, cofias. Las cantidades están descritas de acuerdo a la necesidad de cada centro de salud. Actualmente juntamos los fondos, realizamos las compras y estamos en el proceso de producción. La idea es poder en los próximos días ya tener listos los kits correspondientes para poder ir entregando a los centros de salud. Creemos que vamos a poder dar una mano, por lo menos en la primera instancia, a estos 6 centros de salud y que, bueno, que posiblemente nos quede, de acuerdo al material que compramos, la posibilidad de realizar un nuevo stock o quizás en esto de que se ha contactado mucha gente solidaria, poder seguir poniéndonos a disposición, ¿no? De producir de manera solidaria para otros centros de salud de otros barrios. Así que, bueno, estamos en ese proceso y, bueno, a quedarnos en casa y a cuidarnos. Esta experiencia era lo que queríamos compartir con todos ustedes. Una excelente iniciativa que se replica, se replica y vamos a ir rescatando y trayéndote y contándote muchas otras también. En este caso, conociste la de la Cooperativa Textil de Mujeres Manos Latinas de la provincia de Córdoba, que trabajan en conjunto con toda la vecindad, con toda la comunidad. A quien escuchabas era Gilda Rojas, coordinadora de esta campaña. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde nuestro programa, muchísimo antes del inicio de esta cuarentena, me atrevo a decir que desde el minuto cero de Desde la Gente, que cursa su año número 11, insistimos en que hay otras muchas formas de comprar alimentos, productos de limpieza, indumentaria o libros por fuera de las grandes cadenas de comercialización. En cada uno de los programas, desde que comenzó la cuarentena obligatoria, le dimos espacio a los nodos que comercializan productos de manera cooperativa. Hoy vamos a escuchar a la economista Valeria Mutuberría, coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación. El consumo en el sector de la economía social, solidaria y popular es uno de los temas centrales a los cuales tenemos que abordar y por los cuales tenemos que trabajar. Para quienes tenemos la posibilidad de elegir a dónde, cómo, qué y a quién consumir, porque no todas y todos en esta sociedad tenemos esa posibilidad, el campo de la economía social, solidaria y popular nos interpela en ese acto del consumo porque es ni más ni menos un acto de elegir qué bien o servicio yo voy a consumir y que ese acto no quede, digamos, que no sea un fin último, sino empezar a interpelarnos de quién está detrás de ese producto, tanto un bien como servicio, de qué manera se produce, si a la explotación del trabajo y de la naturaleza, cómo se organizan las personas que están detrás de esa producción a la hora de decidir cómo se retribuye el trabajo, con qué calidad o qué calidad, ¿no?, de bienes y servicios estamos consumiendo, si hay o no especulación en los precios de esos productos, si hay o no especulación en el stock de esos productos. Hay un montón de temas que se nos abren a la hora de prestar, digamos, como atención y centrar el acto del consumo o el acto de consumir desde la economía social, solidaria y popular. Y claramente desde este sector hay un fomento hacia el consumo de cercanía, ¿no? Ahí Valeria Mutuberría nos plantea uno de los temas fundamentales en torno a la compra de alimentos e insumos a quienes trabajan de manera cooperativa: adquirir lo que necesitamos a quienes se encuentran más cerca de nuestros domicilios. El consumo de cercanía, donde los consumidores y las consumidoras conocemos quiénes son productores y productoras de estos productos, de bienes o de bienes y servicios, sabemos de qué manera lo producen, sabemos que ahí detrás hay una familia o hay una cooperativa o hay una organización social. Tenemos la posibilidad de hacer contacto con estas compañeros y compañeras. Hoy día podemos mencionar que este consumo de cercanía lo promueven y lo posibilitan organizaciones que son comercializadoras de productos de economía social, solidaria y popular. Estas comercializadoras que trabajan arduamente para que los productos de organizaciones sociales, de productores y productoras, de cooperativas, lleguen a nuestras viviendas, llevan adelante la comercialización a través de ferias, de nodos de consumo, y hoy día, dado el aislamiento, han reforzado muchas de ellas los envíos a domicilio. O sea, no cortar la cadena de distribución de esos bienes que son fundamentales para la reproducción de la vida y que lleguen efectivamente a nuestros hogares. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a través de su Departamento de Proyectos y el Centro Cultural de la Cooperación, sistematizaron un listado de algunos negocios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la zona sur, norte y oeste del Gran Buenos Aires, con el fin de hacer más accesibles los datos para acceder a productos saludables y de calidad. Ese listado de comercios de la economía social y solidaria se agrupa bajo el nombre Fomentar el consumo de cercanía es cuidarnos entre todos. Se trata de una sistematización de esos negocios que tienen entrega a domicilio o puntos de entrega en barrios. Convengamos que en un momento en donde hay especulación de precios, hay especulación de stock y demás en las grandes cadenas de supermercados y en muchas empresas multinacionales, el sector de economía social, solidaria y popular lo que hizo fue reforzar la distribución, ¿no?, a nuestros hogares, poder promover que cada vez más gente conozca el trabajo que hacen y que podamos solicitar los productos y que efectivamente estos productos lleguen. Así que estas semanas, a través del gran trabajo que vienen haciendo estas comercializadoras, se vio un aumento en la demanda, y esta cartilla lo que viene a hacer es una herramienta de promoción y de difusión de manera, digamos, organizada, con contactos y todo, para que quienes apostamos a esta economía y aquellas personas que empiezan a hacer este recorrido tengan, digamos, cierta facilidad para entablar contacto y por localidad, ¿no? Con el consumo de cercanía nos cuidamos entre todos y fortalecemos a pequeños productores y comercializadores. Favorecemos el consumo solidario y los precios justos, además de combatir la inflación, y además también se fomenta el vínculo entre consumidores y productores. Hay una aplicación que creamos desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos junto a otras organizaciones de la economía social, en la cual hay datos de casi 3.300 cooperativas de todo el país. Es una aplicación muy fácil de bajar desde el Play Store, desde los celulares con sistema Android, o simplemente hay que tipear en el buscador esap.coop. Esap con doble S, esap.coop. Valeria Mutuberría, que es coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del CCC, nos habla de esta aplicación. Es una aplicación que se puede bajar en los celulares y también está disponible en la página web, donde ahí podemos encontrar organizaciones de la economía social, solidaria y popular con sus respectivos contactos y de manera georreferenciada. Que eso también es una manera muy interesante y de organizar la información y que con esa aplicación, yo estando en el lugar que esté, en mi hogar, en el trabajo, en la organización social, puedo saber qué cooperativas o qué organizaciones del sector están cerca. Incluso puedo detectarlas por lo que a mí me interesa comprar, alimentos u otros bienes u otros servicios. Entonces, LESAP cumple un rol central, es de carácter nacional, estemos donde estemos, con esta herramienta podemos saber qué organizaciones están cerca. Pasemos en limpio los datos. Para poder ver la lista completa, ustedes pueden ingresar a la página de IDELCOOP, que es, tome nota, idelcoop.org.ar, y allí chequear el documento que dice Consumo de Cercanía, conoce el listado de comercios cooperativos y de la economía social. Y para tener en el celular la aplicación, poner en un buscador SAP.coop de Economía Social y Solidaria más APP de aplicación, o bajarla del Play Store, y allí encontrará el mapa de más de 3.300 cooperativas en todo el país. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El Centro Cultural de la Cooperación tiene en su cuarto piso una hermosa biblioteca pública. Por estos días, obviamente no es posible visitarlo porque sigue siendo necesario permanecer todo lo que se pueda en los domicilios. Pero la biblioteca Utopía del CCC tiene también material que puede consultarse online. El catálogo es extenso, pero citemos algunos de esos libros que están de manera digital. Apuntes sobre teatro comunitario. Posadas, Misiones, de Alexis Rastópolo. Radios Rebeldes, de Leonardo Vázquez. Primera Casa de las Américas, 50 años de luz, de Ana María Ram. Hacia un feminismo popular, los legados de Rodolfo Kusch y Domitila Barrios, de Sol Benavente. Hay muchísimos títulos más, pero para consultarlo podés ingresar en la página web centrocultural.coop y allí ingresás a la pestaña Biblioteca. Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.coop. Más información en www.bancocredico.coop. A través de Credico responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Capacitarte es uno de los mejores planes que podemos abordar en esta pandemia. Y hoy te vamos a contar una de las mejores propuestas online que el movimiento cooperativo tiene para ofrecerte. Son los cursos UCOP 2020. Victoria Boronat, secretaria de Desarrollo Institucional de UCOP, Instituto Universitario de la Cooperación, lo presenta así. El Instituto Universitario de la Cooperación, UCOP, es la primera universidad del cooperativismo argentino. Su creación es iniciativa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos para ampliar el radio de acción del cooperativismo hacia la sociedad en su conjunto. Trabajamos para formar profesionales en los niveles de pregrado, grado y posgrado, ampliar los saberes y las capacidades de transformación que tiene la economía social desde un modelo de investigación como producción de conocimiento colectivo, participativo y abierto, y capacitar a trabajadores, asociados y asociadas de cooperativas, integrantes de la economía social, jóvenes que se interesen por modelos autogestionarios y democráticos y público en general. Nos interesa intercambiar, socializar y formalizar saberes y capacidades organizativas, vincular y promover relaciones de intercambio con instituciones públicas, cooperativas y privadas de todo el sector. UCOP inició sus actividades de investigación y de extensión desde el año 2019 con el acumulado de experiencia y con integrantes de la Fundación de Educación Cooperativa y del COP y del CCC. ya podés comenzar a inscribirte a los cursos. ¿Querés conocer de qué se tratan? Aquí escuchamos a Victoria Boronat. Les cuento de qué van estos primeros cursos. Comunicación en las organizaciones sociales, allí van a ver la articulación entre los conocimientos teóricos y prácticos, digo, de la comunicación como disciplina, junto con las herramientas específicas para incorporarlos en las acciones de las organizaciones sociales, cooperativas y demás entidades de la economía social y solidaria. El curso que llamamos Sistematizando nuestras experiencias trabaja alrededor de la apropiación de saberes y la historia de las organizaciones sociales. Permite procesos de reflexión interna, facilita la resolución de conflictos y es un curso que también permite producir los materiales que se necesitan habitualmente para la presentación de proyectos. El curso Gobierno y decisiones en las organizaciones aborda los procesos claves, como la toma de decisiones, los conflictos en las organizaciones, a partir de una perspectiva crítica y reflexiva de las herramientas de gestión y de la construcción colectiva de saberes. Y por último, al menos para los que inician ahora en abril, el curso Géneros en Movimiento, que pone en diálogo y también en tensión las relaciones entre género, economía y trabajo en las organizaciones en las que trabajamos, militamos o formamos parte. Recupera conceptos y herramientas de los estudios de género y de las disidencias, así como los aprendizajes de las militancias feministas, para analizar cómo operan las relaciones de género y cómo podemos transformarlas democráticamente. Victoria Boronat, secretaria de Desarrollo Institucional de IUCOP, Instituto Universitario de la Cooperación. Durante el 2019 dictamos estos mismos cursos de manera presencial, con muy buena aceptación y ante la demanda de poder llevarlos a otros puntos del país y de nuestra América, es que diseñamos esta modalidad virtual. Es interesante porque nos propusimos que la experiencia presencial fuera el antecedente para el diseño de la modalidad virtual, y esa es una situación privilegiada para el armado. Quiero decir que no son actividades improvisadas o de apuro. Y también me gustaría remarcar, para quienes le temen a la educación a distancia, que cada formato habilita formas de relación específica, y la virtualidad, trabajada pedagógicamente, promueve un vínculo muy interesante con docentes, con el propio conocimiento y con los pares, donde se puede trabajar con foros, con estrategias que permite la plataforma, que vale decir, es muy amigable. Para saber cómo inscribirte, modalidades, cursadas y demás datos de interés, escuchamos a Victoria Boronat, secretaria de Desarrollo Institucional de IUCOP, Instituto Universitario de la Cooperación. Los primeros cursos inician el 15 de abril. La cursada se desarrolla a lo largo de 2 meses con 4 clases, módulos de frecuencia quincenal, lo que permite en ese tiempo acercarse a la lectura de la clase, al video, a los materiales que están disponibles en de algún foro, tener intercambios con el tutor o la tutora, que son quienes guían todo el proceso, ¿sí? También decir que los cursos tienen certificación universitaria. Ya están abiertas las inscripciones en nuestra página, que es www.iucop.edu.ar. www.iucop.edu.ar. IUCOP es IUCOP con 2 O. También nos pueden escribir a info@iucoop.edu.ar. info@iucoop.edu.ar. Bueno, nos estamos viendo. Desde la gente. Desde la gente. Yo canto para alcanzarte, atravesando todo el azul. Yo canto para mostrarte que sangro igual que vos y esto oscuro en esta cárcel que soy desde que tengo memoria. Y está ciega mi mirada sin tu luz. Yo canto para abrazarte porque entenderte ya no me basta. Por estos extraños y muchas veces difíciles días de pandemia y cuarentena, los músicos vinieron brindando su apoyo y solidaridad, haciendo lo que saben hacer, música. Desde sus casas, con celulares o con equipos un poco mejores, muchos de ellos estuvieron dando conciertos o grabando canciones con otros músicos con los que se conectaban a través de internet. Uno de esos músicos es Pedro Aznar, que días atrás dio un concierto de 2 horas desde su casa. Buenas noches, ¿cómo están? Es un poco raro preguntarles cómo están, ¿no? Porque estamos todos bastante preocupados. Estamos viviendo días muy extraños, días preocupantes, días de mucha incertidumbre. Nos estamos preguntando por el futuro de nuestro trabajo, nos estamos preguntando por nuestros hijos y cómo van a ser con la escuela, con nuestros padres y la fragilidad de su salud. Nos preguntamos por nosotros mismos. Nos toca repensar quiénes somos. Muchas veces igualamos lo que somos a lo que hacemos. Nos convertimos en una máquina de trabajar. Y eso no nos deja tiempo para otras cosas que son importantísimas. Este parate obligatorio en que nos pone la pandemia, creo que sirve para muchas cosas. Sirve para repensarnos a nosotros mismos, sirve para repensarnos como sociedad. Sirve para que saquemos el foco de nuestro propio ombligo y lo pongamos en los demás. Y en particular en cuanto a eso, yo les quiero agradecer por el hecho de quedarse en sus casas. Esto es muy importante y no se puede enfatizar lo suficiente. Hay una minoría de gente que no termina de entender lo que siente que esta pandemia es, que es una especie de gripe común y que ya va a pasar. Que ya va a pasar seguramente sin ninguna duda. Pero no es una gripe común, esto es muy riesgoso. Esto implica un peligro muy serio. Y tenemos la responsabilidad de cuidarnos entre todos. Por eso les agradezco, porque yo sé que la inmensa mayoría de ustedes se están quedando en sus casas, están cumpliendo con la cuarentena. Yo estoy haciendo lo propio. De hecho, en este concierto me van a ver. Ustedes ya me conocen, saben que soy una especie de apasionado por los instrumentos y me gusta usar muchos instrumentos en los conciertos. Pero van a ver que esta noche es todo dentro del espíritu de austeridad en el que estamos viviendo en estos días. Me van a ver tocar solamente una guitarra y un piano, que son los que tengo en casa, porque me juré a mí mismo que no iba a salir de casa. Lo estoy cumpliendo a rajatabla. No estoy viendo a ninguno de mis queridos amigos, no estoy viendo a mi familia, no estoy viendo absolutamente a nadie, por cuidado propio, pero principalmente por cuidado para con ellos. Y yo sé que la mayoría de ustedes están haciendo lo mismo, así que van a ver un show austerito, gauchito y así semidesnudito, pero espero que les guste. Bueno, no les doy más lata, después vamos a hacer algún par de reflexiones más, seguramente, de fichas que me irán cayendo, pero vamos a pasar a la música. Es como nube sin cielo, concierto de 2 horas brindado desde su casa de Instagram, que lo pueden encontrar en YouTube. Pedro Aznar lo cerró con una lectura del poema Acallarse, del gran Pablo Neruda. Acallarse. Ahora contaremos 12 y nos quedamos todos quietos. Por una vez sobre la tierra, no hablemos en ningún idioma. Por un segundo, detengámonos. No movamos tanto los brazos. Sería un minuto fragante, sin prisa, sin locomotoras. Todos estaríamos juntos en una quietud instantánea. Los pescadores del mar frío no harían daño a las ballenas. Y el trabajador de la sal miraría sus manos rotas. Los que preparan guerras verdes, guerras de gas, guerras de fuego, victorias sin sobrevivientes, se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos por la sombra, sin hacer nada. No se confunda lo que quiero con la inacción definitiva. La vida es solo lo que se hace. No quiero nada con la muerte. Si no pudimos ser unánimes moviendo tanto nuestras vidas, tal vez no hacer nada una vez, tal vez un gran silencio pueda interrumpir esta tristeza no entendernos jamás y amenazarnos con la muerte. Tal vez la tierra nos enseñe cuando todo parece muerto y luego todo estaba vivo. Ahora contaré hasta 12 y tú te callas y yo me voy. Bajo el puñal del invierno murió en los campos la tarde con su tambor de desvelo salió la luna a rezarle. Salió la luna a rezarle. Rezó en la noche blanca. Daniel, las arpas del aire. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene escuchando esta bellísima milonga. Se trata de un tema nuevo que Aznar grabará en su próximo disco y que se titula Agradezco. Con este tema nos despedimos hasta la semana que viene. Nos despedimos hasta la semana que viene después de este programa cargado de información, de buenas intenciones, con la esperanza de que volvamos a encontrarnos en vivo y en directo. Y finalmente les deseamos con todo afecto felices Pascuas y Hag Sameach tanto a la colectividad católica como a la Grey judía. Hasta la semana que viene. Sobre un tapiz de dorado caen las flores dormidas, la voz del tilo que mira, el aire que ha perfumado, todo parece cambiado, tan delicado es el gesto del vuelo que ha congelado el tiempo en un arabesco. Se van mis ojos con ellas, se van buscando el misterio de algún recóndito imperio donde nació la belleza. Todo parece cambiado, tan delicada es la pluma que ni la hoja ha tocado, pero en poemas alumbra, tal vez los mudos volcanes, toda la sal de la tierra, tal vez la paz y la guerra, y al fin lo que la historia desgrane se engarza igual que una trama, los ecos de una caverna que en lo cercano se enreda, y allí en lo distante se hermana. Los mudos volcanes, toda la sal de la tierra, tal vez la paz y la guerra, y al fin lo que la historia desgrane se engase igual que una trama, los ecos de una caverna que en lo cercano se enreda y allí en lo distante se hermana. Pasa el dulzor de la tarde, pasa tu amor en mis brazos. ¿Quién teje el mágico lazo que en manso fuego nos arde? Quizás la flor que se esparce y abraza en salto al vacío, como este beso que nace, funde tu aliento y el mío.